Cuando se tragó a Jonás la ballena allá en el mar, silencioso y con afán su celda quiso dejar. El pobre al no conseguir de ese gigante animal que abriera la boca al fin para así poder salir, con una pequeña aguja que en su chaqueta llevaba a la ballena pinchaba hasta que ella sí le habló. No Jonás, no Jonás, no Jonás, tú de aquí no te vas, no te vas. No Jonás, no Jonás, no Jonás, tú de aquí no te vas, no te vas. Igual que al pobre Jonás, que se trajo la ballena, le pasó a mi tío Jonás con su mujer Filomena. El pobre al no conseguir de este gigante animal que se le durmiera al fin para así poder salir, le hizo una brujería para que se la tomara, pero la vieja malvada lo agarró y le dijo así. No Jonás, no Jonás, no Jonás, tú de aquí no te vas, no te vas. No Jonás, no Jonás, no Jonás, tú de aquí no te vas, no te vas. No Jonás, no Jonás, no Jonás, tú de aquí no te vas, no te vas. No Jonás, no Jonás, no Jonás, tú de aquí no te vas, no te vas.